Cada vez que te miran mis ojos, cada vez que me acuerdo de ti, cada vez que te tengo a mi lado, cada vez me enamoro de ti, cada vez que te veo en mis sueños. Cada vez que suspiro por ti, el dolor de mis horas de bruma cada vez se aleja más de mí. Y es que estoy enamorándome, y es que estoy de ti, de ti, de ti, cada vez que se asoma la luna, cada vez que en la noche no está. Una flor se consume cada vez que te nombro y no estás, siento en mí la infinita tristeza de saber.